En La Rosa de los Vientos, Alejandra Pizarnik. Arte poética. Las niñas van sabiendo que la voz que repite ausencias, que teme amores, que duele olvidos, que habla silencios, nació en Buenos Aires en 1936, que estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y también pintura, que entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó algunas revistas francesas, tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, entre otros. Admiró a los surrealistas que dominaban la escena francesa. Estudió historia de las religiones y literatura francesa contemporánea en la Sorbona. Fue amiga de Julio Cortázar y de Olga Orozco. A su regreso a Buenos Aires publicó tres de sus volúmenes más importantes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, así como la obra en prosa La condesa sangrienta. El 25 de septiembre de 1972, Alejandra terminó su vida, a la misma hora que la muerte renacía en su breve poesía. Son recurrentes los temas de Alejandra, piensan las niñas al escuchar sus palabras. Son sorprendentes, son desafiantes. Ellas van conociendo las maneras en que Alejandra nombró al amor y a las ausencias. Ellas conocen el chirrido que provoca la canción de la distancia. Decía Alejandra en sus poemas al amor: para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. En la noche de los cuerpos, agua. En lo oscuro de los cuerpos, fuego. Mi cuerpo, agua al fuego. Tu cuerpo, lumbre al agua. Una flor no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Memoria del cuerpo me trastoca, me devuelve una imagen de ti. Tú haces el silencio de las lilas que aletean en mi tragedia del viento en el corazón. Tú hiciste de mi vida un cuento para niños, en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables. La memoria del cuerpo se desliza en el río de tu abrazo. Tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Canta Betsy Pecanins. La valiente, la del miedo y la indecisa. Cada quien con sus dos piernas y sus brazos. Con sus ojos y sus labios, con dos pies sobre la tierra. Y uno más para la huida. Esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Soy la ardiente, la de hielo y de ceniza. Cada quien sus humedades y pantanos. Con sus dientes y sus manos, con dos pies sobre la tierra. Que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez. Por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Con la misma intensidad con que celebró el amor, con la misma apasionada entrega, Alejandra Pizarnik se entregó al dolor del abandono. Aprenden las niñas que en el centro mismo del dolor tiembla la ausencia. Amar y esperar al ser que se ama y que se espera. Volver la espera misma un tiempo y un espacio para acariciar la incompletud del alma en soledad. Hacer de la angustia poesía que no logra aliviar, que no alcanza para completar al cuerpo, que fragmenta una vez más al espejo de nuestra propia manera de existir y de inexistir, existiendo en el encuentro de las almas. Con sus dientes y sus manos, con dos pies sobre la tierra. Si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez. Por más que le busco dos, me encuentro tres pies. Y esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Estando en París, Alejandra Pizarnik escribió en su diario: Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman. 9 de enero. Odio mi cara, pues la miro a través de sus ojos. Esta cara no supo fascinarlo. Amo. ¿Qué se hace en este mundo cuando se ama así? Je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. 16 de enero. Anoche me sentí tan lejos de G, tan consciente de su irrealidad, que decidí escribir un relato de mi amor inexistente. Hoy despierto con la dulzura de su rostro frágil en mi memoria. Hoy está tan bello en mi memoria que no acierto a comprender su dureza, su comportamiento sórdido. Hoy lo veo tan gravemente atento, tan maravilloso, que la esperanza renace de una manera perfecta. ¿Quién escribirá sobre el amor? No yo. Yo amo. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Alejandra escribió, sin embargo, al amor y al desamor. Lo pintó, lo dibujó con sus palabras, lo reconoció en su tierra árida. Dijo su poesía entonces. Esta lúgubre manera de vivir, esta recóndita humorada de vivir te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estaba sola. La luz rugía el aire, cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Nada, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada, nada más. Las niñas van sabiendo que hay un amor que desespera. Una manera de amar que es todo no ser, que es todo desistir de una misma. Las niñas aprenden que el amor no se aprende, que el amor enciende y apaga las llamas. Las niñas aprenden que nadie sabe cómo evitar el incendio cuando se desparrama. No es la razón la que gobierna el tiempo del amor. No es la razón la que escribe poesía. No es la razón la que inaugura el tiempo del suicidio. No es la razón la que decide al mundo. Carga de pena en mi alma triste, este cantar no existe. Nora Sarmoria y Liliana Herrero. Alma insiste. Carga de pena.